celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la Gobernación del Estado y conjuntamente con la Corporación de Salud, planificamos un proyecto sobre darle una atención integral al paciente masculino mayor de 50 años, porque estábamos viendo unas cifras estadísticas en cuanto a la alta incidencia de morbilidad y mortalidad de cáncer de próstata. En esa circunstancia se consiguieron los apoyos tanto logísticos y hoy estamos haciendo la primera pesquisa de cáncer de próstata a nivel del estado Táchira y en el ambulatorio Puente Real. Satisfecho, indudablemente, porque desde hace aproximadamente 3-4 meses estábamos captando este tipo de pacientes, le hicimos el llamado y hoy acudieron más de 140 pacientes a realizarse este examen de pesquisa, que es una prueba muy sencilla, una prueba hematológica, es gratuita, la estamos haciendo gratuita aquí, porque en la otra parte pues es costosa, muy costosa, y aquí van a tener una evaluación integral. ¿Qué digo evaluación integral? De acuerdo a los resultados de esta prueba, el paciente va a ser remitido a una consulta de urología, donde previamente se le va a hacer un estudio ecográfico de la glándula de la próstata para que el urólogo dictamine si va a camino a dos, a tratamiento médico o a tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, ya es un compromiso del ciudadano gobernador y de la Corporación de Salud de darle el medicamento que ameriten este tipo de paciente. Y si es quirúrgico, pues también nosotros le vamos a resolver con parte de este. Ya tenemos el médico especialista contratado a 3 horas diarias aquí en el Puente Real y esperamos, solamente esperamos que la población entienda que autocuidarse en salud con una medida preventiva de este primer orden que estamos haciendo, indudablemente va a ser benefactor para ellos. Así que las puertas del ambulatorio están abiertas, vengan al Departamento de Promoción Social, allí serán inscritos, después posteriormente nos dan la dirección y el teléfono, nosotros le haremos el llamado para hacer este tipo de jornadas. ¿Por qué hacemos las jornadas? Porque este es un kit de la parte del laboratorio, donde el examen tiene que hacerse para 80 personas que viene el kit completo, por lo tanto no puede hacerse continuamente ni diariamente. Entonces haremos jornadas constantes para ir buscando esto. Ya es un hecho, lo dijo el gobernador y lo dijo el presidente de la corporación, de que esto se va a ir extendiendo a cada uno de los distritos sanitarios, pero hoy lo estamos haciendo en Puente Real, muy satisfecho, repito, porque la afluencia fue grandiosa, la gente entendió que cuidarse en salud no es costoso y estamos dispuestos a que sigan acudiendo, porque no solamente con este programa, sino el programa de Madre Feliz y todos los servicios que le estamos brindando al ambulatorio de Puente Real, la gente está entendiendo que se le está brindando una buena atención. Es el llamado a la comunidad de Puente Real que venga y acuda a su centro asistencial, porque están las puertas abiertas y creo que hay una calidad de atención con algunos de vestigios de alguna situación, pero que indudablemente hay un sentido de grandeza, de trabajo, de apoyar a la gente que no tiene recursos, que es la que cuida nuestro centro asistencial.